Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un niño le preguntó a su padre cómo habían empezado las guerras. Bien, dijo el padre, supongamos que Argentina persistía en pelearse con Inglaterra y... Pero, interrumpió la madre, Argentina nunca tuvo que pelear con Inglaterra. Yo sé, dijo el padre, pero estoy solo usando una situación hipotética. Pero estás confundiendo al niño, replicó la madre. No, dijo el padre con un tono un poco enojado. No te preocupes, papá, se interpuso el chico. Antes que los padres promuevan la guerra en la casa, yo creo que ya sé cómo empezaron las guerras. La mayoría de las destrucciones no se encabezan grandes. Se establecen en pequeñas irritaciones, quebraduras, humillaciones. Es como un poderoso roble parado en la cima de las montañas, que ha sobrevivido las fuertes tormentas de nieve, las granizadas, los fríos inviernos y las feroces tormentas por más de un siglo. Finalmente se cae no porque lo abatiera un fuerte rayo ni una avalancha, sino por el ataque de pequeños escarabajos. De la misma manera sucede que un pequeño descuido, insulto o herida puede ser el principio de un gran problema en una relación humana. Y también lo pequeño puede contribuir a mejorar una convivencia. Procuremos crear en nuestros ambientes espacios de fraternidad, en donde el amor no sea solo una linda palabra, sino una vivencia que se vaya gestando por actos de generosidad. Que cada uno evite dañar al prójimo e intente hacerle todo el bien posible con creatividad. La vida humana está articulada con pequeñas cosas que generalmente pasan inadvertidas al comienzo. Ellas pueden resultar maravillosas si cada uno pone lo mejor de sí para crear espacios llenos de alegría, amor, optimismo, fortaleza, evitando la tristeza, el egoísmo, el pesimismo, la cobardía. Es un desafío de todos los días tolerar, sonreír, ser amables, ocurrentes, evitando que nos broten palabras o gestos que puedan herir a los que nos rodean. Hay que poner lo mejor de sí mismos para que nuestros ambientes sean el preámbulo de una sociedad pacífica, dialogante, reconciliada y solidaria con los más carenciados, capaz de vivir en el presente el amor, aprendiendo del pasado y mirando hacia el futuro con esperanza. Todo depende de cada uno de nosotros. Si queremos habitar en un ambiente mejor, tenemos que empezar por ser mejores desde adentro, alimentando valores que nos lleven a ser benévolos, ejercitándonos en la compasión sin límites. Quiera Dios que desde este momento tomemos la decisión de hacerle más regocijada la vida de cada uno de los que entren en contacto con nosotros, empezando por las personas que están viviendo todos los días a nuestro lado. Porque recordemos que en las nimiedades cotidianas empiezan las grandes guerras del odio o el paraíso en la tierra del amor pacificador. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.